con ustedes, así me las presento, pues ya les conocen todo. Cuidado con el cable, cuidado Norita, que no sabemos si llega. Tienen un poquito más el cable. Ahí está, listo. Bueno, igual que esta madre, igual que la mamá, la familia, la hermanita de Luciano, igual todos y nosotras especialmente sentimos lo mismo. Somos parte de esta familia. Y acá tenemos que realmente denunciar la gran infamia de que los tres poderes del Estado fueron y son responsables de lo que pasó con Luciano. No podemos concebir la indiferencia, no podemos concebir que esta Argentina, donde tiene una juventud hermosa, como la que está acá, una juventud que es solidaria del norte a sur, del este al oeste de nuestro país, que da muestras de la solidaridad y del mirar al otro para ayudar cuando hace falta. Sin embargo, vemos cómo acá hay toda una colección de infames, una colección de gente indiferente, del juez, fiscal, de todos los que intervinieron, y decir que también decir que médicos, enfermeras, el que maneja una ambulancia, todos son partícipes de esta infamia, nos da vergüenza. No podemos concebir que un médico que jura para salvar la vida vea que una criatura que la está reclamando le niegan a la madre y a la familia que lo tienen ahí, que lo pueden salvar a lo mejor en ese momento. No podemos concebir que esta Argentina siga siendo la Argentina de la impunidad. No se crean ustedes que las madres, que los familiares, que todos los que fuimos partícipes de lo que fue el terrorismo Estado, hoy nos podemos conformar con un monumento, con un nombre puesto en una plaza. No. No podemos conformarnos cuando sigue habiendo muerte y tortura en la Argentina. Es muy bueno que haya memoria sobre el pasado, pero queremos la justicia también ahora y acá en el presente. No somos indiferentes a ningún hecho que ocurre acá. A veces dicen, pero las madres tuvieron justicia. No, las madres luchamos, estuvimos en la calle 40 años y ahora hay juicio. Sí, es un logro. Es un logro de la movilización popular y del empeño que tuvimos y la pérdida también de madres que buscaban a sus hijos, a sus hijas. No fue fácil, pero también no nos conformamos y decimos, bueno, ahora tenemos esa justicia. No, porque además no está completa. Y es verdad que yo hice mi último habeas corpus ahora en el fin del 14 y que los jueces no lo querían agarrar. Y no lo querían como ningunear, porque yo exigí que el juez citara a Milani y a Rossi. Milani porque fue oficial de inteligencia de Videla en la época que se llevaron a Gustavo. Y a Rossi porque como encontró ese archivo después de 30 años, pensamos que era algún otro mueble de algún edificio de las oficinas del Estado. Puede haber otro paquete de archivos, ¿no es cierto? No es que yo desconozco, quizás sea difícil, pero hay archivos. Por eso el caso de Luciano nos llena de impotencia, de pensar que después que tuvimos todo lo que pasamos en la dictadura cívico-militar religiosa, ahora, después de 30 años de gobiernos constitucionales, no hay un equipo que cuando se denuncia la desaparición de una persona, inmediatamente el Estado tiene que buscarla. Nos indignó escuchar cuando desapareció por segunda vez Julio Jorge López, el señor que ahora tiene un alto cargo en el gobierno otra vez, Aníbal Fernández, dijo, bueno, se habrá ido a tomar mate con su tía. Me quedó grabado eso. No puede ser que un funcionario haya dicho eso, después de todo lo que vivimos los argentinos. Y ahora con Luciano, no puedo creer cuando dicen cómo ese cuerpito quedó tendido ahí en esa avenida General Paz, quedó tendido y vino una ambulancia, lo cargaron y sabiendo de que lo estaba buscando la familia, lo entregaron en el hospital y todos aceptaron guardar silencio. Me da vergüenza como argentina, me da vergüenza como madre, me da vergüenza que en este país tengamos que pensar que la indiferencia llega a todos los ámbitos. No lo puedo creer que un médico que juró defender la vida haya dejado morir a Luciano en ese estado. Yo no lo puedo creer, pero todo. Pero no es que eso es colectiva la culpa y nadie la tiene. No, cada uno la tiene y tiene que responder ante la justicia. Cada uno de los que dejó que Luciano fuera torturado y fuera maltratado de la manera que fue, todos tienen que pasar por la justicia. Y las madres que durante, ya van a ser 38 años, estuvimos en la calle, que no nos resignamos, que no perdonamos, que no olvidamos y que no nos vamos a reconciliar jamás con los que nos sigan, jamás, ¿no? Entonces, ahora tenemos que seguir insistiendo porque no podemos creer todo lo que estuvo pasando Luciano hasta el último momento de su vida. Entonces ahora, cada uno y todos tienen que ser pasar por la justicia. Ese es el compromiso que tenemos desde acá todos los que estamos. Por eso estamos acompañando a la familia y por eso estamos acompañando a muchas familias que también perdieron los hijos en manos de la policía de esa manera brutal. Así que yo creo que ese día que marca que de acá en más tenemos que seguir con más fuerza todavía para que no quede ninguno impune. Porque la obligación y el compromiso nuestro es que este país termine con la impunidad, totalmente, termine con la impunidad. Y que haya una responsabilidad también desde el Estado para que formen algún grupo especial que cuando una familia va a denunciar una desaparición, inmediatamente se ponga un mecanismo para buscar a esa persona que se denuncia desaparecida. Aunque sea por un día, aunque haya ido, sea de su casa y vuelva, no importa, hay que buscarla. No tenemos que permitir que la indiferencia reine en nuestro país. Así que ese es el día que estamos viviendo, el abrazo a la familia de Arruga, la mamá, la hermanita, los hermanitos, felicitarlos también por la valentía de día a día, día a día, por buscarlo y tener noticias de Luciano. Y ahora que sabemos, más compromiso tenemos todavía para decirle al Estado, basta de impunidad, basta de indiferencia. Ese es el compromiso y seguiremos con los 30.000 que hoy están acá con ustedes. Nuestros 30.000 varones y mujeres desaparecidos están, porque cada vez que una madre va a un acto, llevamos con nosotros a los 30.000. Estamos orgullosas de ellos. Los reivindicamos todos los días en su lucha. Y sentimos que desde donde estén soterrados nos dicen, seguí mamá, por todo. Así que a vencer, hasta la victoria siempre. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Y venceremos, venceremos contra la impunidad y contra la injusticia. Gracias. Hola, Cortiños. Impecable.